dos, tres y... Superfluo, mi track contra tus versos superfluos, en la curva de ascenso perpetuo, de sale un humo denso. He vuelto, estómago revuelto, me encuentro como si alguien viviera dentro del cuerpo. Puede que sean los efectos de la metanfetamina o una nueva rima, diseño pininfarina, te la pongo encima. No es ningún secreto que raperos de trapo me exigen respeto, respeto que no merecéis si os metéis con Kurt Cobain. Quiero que explote tu sensei, no solo en MySpace. Quiero bañarme de grasa, que venga la NASA. ¿Qué pasa con tanta mierda alrededor del quasar? Me lanzan poemas de amor en forma de amenaza. Los leo fumando la pipa de la paz, a ver quién te reemplaza. Un, dos, tres y... El doctor, el bicho autóctono que hace ruido de reactor. Dicen que solo hay uno, ¿acaso tú ves dos? Recojo dedos amputados de entre los restos. Otro pavo enfrente del mic. Piensa que eres especial. Quieres parecerte a mí, pero tú eres convencional. Otro pavo enfrente del mic. Piensa que eres especial. Quieres parecerte a mí, pero tú eres convencional. Escúcheme bien, doctor. Podría pasar el resto de mi vida follando. Ya, conocen mi polla, imagina mis huevos. No debo hablar cuando bebo, pero bueno, la mira es cualero y eso me inmoviliza. Los seguros simboliza para nave lodriza. Ya sé que es tu último día en la tierra. No te preocupes, guarra, que vamos a berrar. Silla como guitarra, rascada contenedor. Compréndenos, hemos salido del contenedor. En contenedor del perdedor, el toro más hippie. Dejé el penacho en un tipi para ser MVP. Y veía en cada día esos galimatías. Son pruebas irrefutables de que también eres un clon. Y estás perdida, mi pequeña puta. Recalcula tu ruta y pírate. Quédate en el escaparate, zorra hinchada de dates. Que un pirata busca oro de muchos quilates. Oiga, dígame algo, cuando quita un polvo, ¿no? ¿Qué es lo que más le excita? ¡Chupar el, chupar el pene! Oh, ¿en serio? ¿Una chupa pollas? ¿Y qué siente? ¿Excitación? ¿Dónde se reirá? No, no, señorita Robles, no me reiré. La evolución, nena, que si te salen antenas, tengan grenas, pues pena. Colegas, juntos el miserable engendro, porque tú estás loco, porque estás enfermo, porque juntos el miserable engendro, porque tú estás loco, porque estás enfermo, porque clown, no sé de qué vas aún, y llevo más años en el club que Raúl. Tron, si no quieres verte bajo la luz, será mejor que no provoques a las fuerzas de choque. Puto Selmo, hombre oso cerdo, porque tú estás loco, porque estás enfermo, porque puto Selmo, hombre oso cerdo, porque tú estás loco, porque estás enfermo.